Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, viernes chiquito y fin de mes. El día de hoy pues se va el mes de agosto. ¿Para dónde? No sé, para el próximo año. ¿Para qué? Ya mañana, si Dios quiere, estaremos en el próximo mes de septiembre. Y mañana, no pensaba hacer el programa, aunque, pues usualmente es la semana que no lo hago. Pero, pues mañana también tengo una cita, entonces, pues no lo voy a poder hacer porque quería, cubrir, ¿no? El día que no hice el programa, que fue el día martes, que sí lo empecé a hacer, pero pues no pude regresar. Entonces, así que, pues, regresaré hasta el próximo mes. Y el lunes, como es Labor Day, o sea, pues tampoco voy a estar. Entonces nos escucharemos hasta el próximo martes, si Dios quiere. El próximo martes, que es que es el próximo martes 4 de septiembre, ok. Entonces el próximo 4 de septiembre nos vamos a escuchar y el día de hoy. Si puedo mañana desocuparme temprano, igual hago algo del programa, aunque sea ya más tarde, ¿verdad? Pero lo más seguro es que no, porque casi me toma todo el día estar en esa cita. Y bueno, no todo el día, pero parte de la mañana y después parte de la tarde. Entonces tendría que checar muy bien ahí a ver a qué horas me van a citar. Pero bueno, les aviso para que no piensen que yo no quiero hacer el programa, ¿no? Porque sí quiero hacer el programa, pero a veces pues no se puede. Y pues como es un programa en vivo todos los días, pues surgen ciertas cosas que a veces no puedo hacerlo. Afortunadamente pues es un podcast que ustedes lo pueden escuchar después, se pueden enterar, ¿no? Si lo hice, no lo hice. No estamos así como que en la radio en línea que les puedo avisar, que digan en radio normal, ¿no?, que les tengo que avisar con anterioridad. Pero vamos a irnos ahorita con el pronóstico para ver cómo se va a despedir el mes de agosto. En esos momentos tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo soleado. En estos momentos tenemos un viento que corre a una milla por hora. Tenemos una humedad de un 31% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad, ¿no? Ya se quitó la probabilidad. Bueno, la probabilidad de precipitaciones es muy bajita, es de 1% a las 6 de la tarde. Sería como que muy raro, ¿no?, que ese 1% se cayera, pero sí hay probabilidad de que haya vientos. Y esto sería a partir de las 3 de la tarde. No sé cuánto vaya a durar el viento, pero aquí no los está registrando a las 3 de la tarde viento el día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de mañana, primero de septiembre, se viene un poco de chubascos con temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 60. La probabilidad de que caigan chubascos es de un 63% y se espera que caigan estos chubascos a partir de la 1 de la tarde a las 9 de la noche. De la 1 de la tarde a las 9 de la noche se esperan estos chubascos, así que por favor, a traer paraguas el día de mañana. Y también va a estar fresquecito, entonces entra septiembre y bajan las temperaturas, pero no crean que así se va a quedar. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 63, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros, una probabilidad de un 48%, y esto sería de las 5 a las 7 de la tarde. El próximo domingo, 3 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 53, con probabilidad de que caigan tormentas eléctricas, una probabilidad de un 53%, y se espera que estas lluvias caigan el domingo de 4 a 8 de la noche y de 9 en adelante, o sea que va a estar lloviendo antes de la madrugada del próximo lunes. El próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 49, también con probabilidad de chubascos. Va a amanecer lloviendo y va a continuar hasta la 1 de la tarde el próximo lunes. O sea, se vino con todo el septiembre, se va a venir con todo desde el día de mañana, lluvias, ¿ok? Pero el domingo y el lunes es cuando va a estar lloviendo más, y el día de mañana, ¿no? Porque el día de mañana va a llover desde la 1 de la tarde a las 9 de la noche. Nos quedamos que el próximo lunes, y bueno, yo el martes regresaré, si Dios quiere, con temperaturas máximas de 75 y mínimas de 54. Entonces así está la temperatura para los próximos 5 días. A partir del martes ya va a aumentar un poco la temperatura, otra vez arriba de 80, esperemos. Ya saben que aquí cambia, ¿no? Cambia, sobre todo cuando hay viento y lluvia, pues pueden que estas lluvias pronosticadas para los próximos días o sean menos o sean más. Pero pues eso no lo vamos a saber hasta que vayan pasando los días, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:16 a.m, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Dejar de conformarte con pensamientos y pasar a los hechos. No sirve de nada que idees la mejor estrategia de negocio para tu emprendimiento si no la vas a llevar a cabo. Confía en los procesos e inícialos cuanto antes. Para el signo de Tauro, no ocultes la felicidad que sientes con tu pareja. Es una buena manera de decirle al mundo cuán afortunado eres. Es válido que quieras mantener tu vida privada, pero de vez en cuando es importante que des a conocer lo mejor de tu vida. Para el signo de Géminis, necesitarás ayuda para echar a andar esa idea que tienes en la cabeza. No dudes en pedirles ese apoyo a quienes más confianza le guardas. Es vital que hagas negocios o actividades de relevancia solo con ellos. Así te asegurarás de que todo salga bien. Para el signo de Cáncer, ten cuidado con lo que dices sobre la familia de tu pareja porque podría molestarse. respetar los vínculos que esa persona especial tiene con otra gente es respetarla a ella. Deja que explore por sí misma los peligros de la vida. Para el signo de Leo, los astros te dicen que es un buen día para que agradezcas a quienes siempre te han apoyado. A veces das por sentado que tus seres queridos deben estar todo el tiempo a tu lado y a tu servicio, pero no es así. Para el signo de Virgo, alguien con mucha experiencia en el ámbito en el que tú quieres desenvolverte te ofrecerá su ayuda. No dudes en aceptar, así crecerás mucho más de lo que esperabas, que el orgullo no te impida mejorar. Libra, la recomendación para este casi fin de semana y fin de mes es que no le exijas a tu pareja más de lo que puede darte. Además, él o ella están actualmente en un periodo difícil de su vida. Añadirle más carga sería muy desconsiderado. Para el signo de Escorpión, este jueves es imperante que realices la mejora que habías postergado por mucho tiempo. No esperes a que las condiciones sean propicias, tú créalas. No temas pedir lo que mereces e irte de algún sitio si no te lo dan. Sagitario, la vida es un viaje en el que muchas experiencias se viven en soledad. Así que no te sientas triste si a veces no tienes a nadie a quien compartirle tu sentir. Al contrario, disfruta de ese proceso y aprende a ser más independiente. Para el signo de Capricornio, sueles alejarte de la gente que más te quiere y eso debe terminar. Préstales atención a esos allegados a los que dejas a un lado por enfocarte en cosas que no valen la pena. Con el tiempo te arrepentirás si no lo solucionas. Para el signo de Acuario, no permitas que terceras personas se entrometan en tu relación porque causarán un daño irreparable. Los asuntos deben ser resueltos entre las dos partes únicamente. Por otro lado, cuida tu salud al mejorar tu alimentación. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Vivirás un golpe de suerte que cambiará tu existencia de una manera implacable. Todo será tan rápido que no tendrás ni tiempo de asimilarlo, pero cuando lo hagas, agradécele al universo. Es el karma bueno que recibes por las cosas que haces. De la mañana con 24 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We

9:38, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca, pues, de Heart of Stone, que al parecer esta nueva película de Gal Gadot deja perplejos a los espectadores por el inesperado vestuario. Los espectadores de Heart of Stone en Netflix se quedaron sorprendidos por la elección del vestuario de uno de los personajes. Gal Gadot protagoniza, pues, el nuevo thriller de espionaje que se estrenó el día viernes 11 de agosto como un agente internacional que debe evitar que un sistema de inteligencia artificial caiga en manos enemigas. Sus intentos se llevan a Senegal, donde cae en peligro y la persigue un grupo de lugareños sobornados por el villano de la película, que es Parker. Y es aquí, pues, donde muchos espectadores se dieron cuenta de que uno de los lugareños que persigue al personaje de Gadot llevaba algo que no esperaban ver, que era una camiseta del club de fútbol Middlesbrough FC de la temporada 2009-2010. Y dice, un fan se preguntó así todo perplejo, ¿cómo demonios pasó esto? Me senté a ver la película de Gal Gadot y un maldito fan de Boro está intentando matarla, por lo que puso. Y otro lo tachó de inclusión salvaje y escribió, no esperaba ver una vieja camiseta del Boro en Heart of Stone. Y un espectador dijo que tuvo que regresar la escena para confirmar que en realidad era una camiseta de Middlesbrough. Y bueno, y así hubo muchos comentarios, más reacciones a este inesperado momento, ¿no? Entonces, ahorita estoy viendo la imagen y pues sí, trae esa camiseta la persona y trae un saco arriba. Pero bueno, yo ni en cuenta me hubiera dado, tal vez mi esposo sí. La crítica de Independent, Clarice Lowder, calificó Heart of Stone de sosa y olvidable. La película llega días después de que se informara que la tercera película de Wonder Woman no se concretaría, a pesar de que Gadot afirmó lo contrario. En diciembre del 2022, pocos días después de que Gadot expresara su entusiasmo por volver a encarnar a la superheroína, se anunció que DC ya no continuará con la franquicia. Y la noticia surgió después de que James Gunn y Peter Safran intervinieran como jefes del DCEU, el universo extendido de DC. The Hollywood Reporter afirmó que una planeación para la película no encajaba en los planes del estudio. Gadot, que en un principio dijo sentirse fortalecida por la decisión, afirmó después en una entrevista con comicbook.com, lo que me dijeron James y Peter es que vamos a desarrollar juntos un Wonder Woman 3. En una entrevista más reciente con la revista Flound, mientras promocionaba Heart of Stone antes de las huelgas, Zac Efron de Hollywood, Gal Gadot, declaró, me invitaron a una reunión con James Gunn y Peter Safran y me dijeron textualmente, estás en las mejores manos, vamos a desarrollar Wonder Woman 3 contigo, nos encantas como Wonder Woman, no tienes de qué preocuparte, así que el tiempo lo dirá. Así que pues bueno, tal vez esperan hacer otro tipo de serie, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no he visto esta película, pero sí sé que es una de las más vistas y está en el top 10 de Netflix. A ver si este fin de semana, en este fin de semana largo, o sea, vamos a tener tiempo, ¿no? Bueno, algunos. Sé que algunos están muy ocupados, pues no van a poder, pero sí pueden. A ver, para que den su calificación también, ¿no? Y bueno, en otra información, había escuchado yo de esta batería, pero al parecer, o sea, sí tiene muy buenos avances. Se trata de una batería de sal marina que podría ser un avance significativo para el desarrollo de energías renovables. Construida a partir del sulfuro de sodio, la batería es de menor costo y más afable con el medio ambiente de la gama de opciones existentes en el mercado. Los investigadores han descubierto una batería de sal marina que tiene mayor capacidad de almacenamiento de energía y además es más económica que la batería de litio tradicional. Por si fuera poco, es más afable con el medio ambiente de la gama de opciones existentes. Según recoge el portal World Energy Trade, el investigador principal de la Universidad de Sydney, el Dr. Chenlong Zhao, refirió que la batería de sodio o de sal marina puede reducir los costos y cuadriplicar la capacidad de almacenamiento de litio. Agregó, se trata de un avance significativo para el desarrollo de energías renovables, cuenta con hasta 4 veces más capacidad que el litio. Imagínense, no, pues la verdad es que esto es una maravilla. Construida a partir del sulfuro de sodio, esta batería permitiría que coches eléctricos e híbridos, teléfonos móviles y otros dispositivos como televisores tengan autonomía, además de que esta batería pues sería más fácil de reciclar, más ecológica y barata. Debido al calentamiento global, los expertos siguen trabajando a marchas forzadas para hallar elementos de consumo diario menos riesgosos para el planeta. Y actualmente pues las baterías son fabricadas con materiales extraños e incluso son difíciles de conseguir, como el litio, el grafito o el cobalto. También según refiere el medio, la Unión Europea requerirá 18 veces más de litio con miras al 2030 y hasta 60 veces más para el 2050. Eso significa que materiales como este pues serán más importante que el gas y tal vez que hasta el mismo petróleo. En lo que respecta al litio, su extracción requiere de la práctica conocida como fracking y se trata de una fractura hidráulica para estimular pozos y yacimientos de hidrocarburos a través de la inyección de agua, arena y otros químicos al suelo y subsuelo, y es posible extraer diversos componentes. Y actualmente el fracking está prohibido en algunos países por la degradación del suelo, la falta de agua y el daño pues a los ecosistemas, que lo que queremos es no dañar, ¿no? Entonces pues veremos qué pasa, esperemos que sí se pueda utilizar, ¿no? Y hablando de baterías, para todos los usuarios de iPhone, tenía esta nota desde hace varios días y no se las había dado a conocer. Se me había perdido, la verdad, pero bueno, ya la encontré. Y se trata de que Apple indemnizará a los usuarios de los iPhone por ralentización deliberada de las baterías. El acuerdo pues se refiere a los alegatos de que Apple redujo el rendimiento de algunos dispositivos sin el conocimiento de sus usuarios. Algunos usuarios de iPhone van a recibir indemnizaciones a raíz de una polémica sobre la tecnología de las baterías de Apple. Los usuarios de dispositivos antiguos que se unieron a una demanda sobre lo que se denominó Battery Gate van a recibir unos $65, según los abogados a cargo. Los pagos se relacionan con una controversia que estalló en el 2017 cuando los usuarios se quejaron de que Apple estaba limitando intencionalmente el rendimiento de sus iPhones. Según descubrieron, a medida que sus dispositivos envejecían, Apple imponía restricciones sobre la velocidad a la que podían funcionar. Y Apple dijo que las restricciones eran una forma de garantizar que los dispositivos más antiguos pudieran seguir funcionando incluso si las baterías se degradaban. Las baterías más antiguas no proporcionaban una alimentación fiable o constante, por lo que los picos de rendimiento podían hacer que los dispositivos se apagaran de forma espontánea en caso contrario. Pero los usuarios se quejaron de que no se les había informado del cambio y de que no tenían forma de desactivarlo. Además, el cambio contribuyó a la persistente creencia de que Apple ralentiza los dispositivos más antiguos como parte de la obsolescencia programada para animar a la gente pues a comprar nuevos iPhones, aunque no hay pruebas de que esto sea así. La polémica hizo que los abogados presentaran denuncias en nombre de los usuarios de iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, o el iPhone SE de primera generación del 2018. Y ahora pues triunfaron en lo que dicen es la mayor recuperación totalmente en efectivo en un caso de intrusión informática de la historia. Y pues el acuerdo pues estipulaba que Apple pagaría al menos 310 millones de dólares a los clientes afectados, lo que se espera que suponga unos $65 para cada uno, pero los usuarios deben haberse dado de alta antes de octubre del 2020, cuando venció un plazo, si quieren recibirlo, y solo los 100 millones de personas que lo hicieron formarán parte pues, de ese acuerdo. Y Apple no ha hecho comentarios públicos sobre este procedimiento. Apple había apelado este acuerdo, pero un tribunal de apelación en Estados Unidos desestimó el caso, permitiendo así que los pagos pues sigan adelante. ¿Cómo la verdad? Así que si tú tienes este iPhone, pues puedes pedir tu indemnización, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El recuento de los daños del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables. Hay demasiada destrucción. Lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera. Solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, el terrible choque entre los dos, el firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los daños, me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer. ¿Cómo puedes decir que te olvidaste? Oh, no, no, no, no, no, no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo, que es el mismo que cuento de los daños, lo material todo lo perdí. Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di. Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad, y hay algo mutilado que que tal vez será mi dignidad. Oh, no, no, no, no, no, no puedo. besarme, besarme, con besarme. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Y hoy, en Conociendo tu Meta, vamos a hablar sobre un vegetal que tiene varios beneficios para la salud y que tal vez tú lo has visto en algunas ensaladas o cuando tú compras el mix de vegetales, de ensaladas en los supermercados, pues ahí vienen estas hojitas. Tal vez no sabes el nombre o tal vez sí lo sepas, tal vez no te guste, es un poquito fuerte el saborcito, pero créanme que sí tiene muchos beneficios para la salud. Y me estoy refiriendo a la rúcula, ¿ok? Por ahí también lo he escuchado como que es rúgula o algo por el estilo, pero es la rúcula, ¿ok? Es una hojita verde. La rúcula es un vegetal de hoja verde que tiene un sabor distinto y es más fuerte que otros vegetales de hoja verde. Es bajo en calorías, es alto en fibras, es bajo en carbohidratos, bajo en grasa y sabe muy bien. La rúcula también contiene calcio, escuchen, potasio, vitamina K, vitamina C, vitamina A y ácido fólico. La rúcula es versátil y se puede utilizar en ensaladas, se puede utilizar en platos de pasta, en guisos y también en sopas. La rúcula contiene muchos nutrientes, pero en cantidades bastante pequeñas. Una taza de rúcula contiene calcio, potasio, ácido fólico y vitamina C y K, todo por debajo del 5% del valor diario para un adulto. Una taza de rúcula contiene aproximadamente 8% y 10% del valor diario de la vitamina A para hombres y mujeres, respectivamente. y la rúcula es baja en carbohidratos, en fibra, proteínas y en grasas. Obviamente que no tener grasas, ¿no? La rúcula es de un verde frondoso oscuro, que es una fuente de calcio y pues de ácido fólico y las vitaminas que ya les mencioné. Y aparte es una fuente de antioxidantes que nos ayudan a proteger contra los daños de los radicales libres. Y también es rico en una fuente de glucosinolatos, que estos se asocian con un menor riesgo de cáncer, ¿ok? También potencia el buen funcionamiento de nuestro intestino y ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Es rica en magnesio. Este mineral forma parte de casi todos los procesos bioquímicos del cuerpo, tales como el desarrollo de la masa muscular, el funcionamiento muscular y nervioso, el control de glucosa en la sangre, la regulación de la presión sanguínea y muchos otros. Como ya les dijimos, es rica en vitamina C y eso ayuda pues a nuestro sistema inmunológico. Y la vitamina K pues ayuda a prevenir la calcificación de las arterias. Y ya pues por lo último, los vegetales de hoja verde oscuro como la rúcula son fuentes de vitamina A, C y compuestos fenólicos que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y ayudan a combatir los radicales libres. Se nos estaba yendo ahí la canción, ¿no? Y otra de las plantas de la familia brásica tienen un alto contenido de potasio, de fósforo, magnesio, calcio y vitamina K, los cuales son pues los minerales que son necesarios para la regulación de la presión sanguínea y para la salud ósea. También nos ayuda la rúcula a mejorar la visión, ya que controla el nivel de azúcar en la sangre y ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Además de que, como ya dijimos, que la rúcula es rica en fibras nutricionales, también te puede ayudar a mejorar la función del intestino. Y por último, la rúcula también tiene funciones antisecretoras, citoprotectoras, anticancerígenas y antidiabéticas. Como acaban de escuchar, pues tiene bastantes beneficios que obviamente pues son buenísimos para nuestra salud, independientemente tengas o no tengas alguna afección, pues lo importante es prevenir, ¿verdad? Entonces ahí está, si ustedes quieren conseguir la rúcula, pues la van a encontrar, les digo, ahí en el supermercado venden ya en bolsitas también, pueden agregar ahí, o en los mercados orgánicos también pueden encontrar y lo pueden agregar a sus jugos. Hace 2 años yo comí un platillo en Las Vegas que era un pollo, que era como una pierna de pollo y estaba como asada y traía una crema y arriba traía la rúcula y arriba de la rúcula traía una crema verde que traía rúcula, o sea, también estaba cremosa, parecía como la crema de cilantro, por ejemplo, ¿no? Pero tenía otro sabor y estaba delicioso, sí, delicioso. Ese platillo, la verdad no recuerdo cómo se llama y no, obviamente no sé los ingredientes, pero me imagino que ha de haber tenido como que aceite de oliva, rúcula, probablemente haya tenido cilantro, probablemente tenía sal, probablemente tenía ajo, limón, porque sí estaba acidito, estaba muy muy rico. Entonces, como ven, y también tenía bastante, la ensalada era pura rúcula con ese aderezo. Y bueno, pues ahí están, busquen opciones a ver si encuentran esa receta y me la pasan, ¿eh? Bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, o si yo lo encuentro se las voy a dar, ¿eh? Ok, ahora sí, vamos a terminar el segmento y nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.

La verdadera felicidad viene dentro de ti, no de otra persona. Detén la búsqueda y empieza a vivir. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de toda esta semanita. Recuerden, mañana no hay programa y el próximo lunes tampoco, por ser día de Labor Day. Así que nos escuchamos el próximo martes 4 de septiembre, ¿ok? Y también los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, a ver si hoy sí nos acompaña a las 7 de la noche. Quedamos en que vamos a hablar la segunda parte de las banderas rojas, así que no se pierdan programa en vivo, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, 7 de la tarde. También las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición a las 2 de la tarde, seguido a la repetición de este programa, y la grabación disponible el día de mañana a las 6 de la mañana, el de este programa, y hoy a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte. También lo pueden encontrar la grabación en la página de la radio www.sexylowradio.com, en la pestaña de música o en la pestaña principal donde dice programas podcast. Me despido todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores, que les dé muy buena bienvenida este mes de septiembre, y también hay que cerrar el ciclo de este mes de agosto. Que Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo martes. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.